¿Qué va a pasar? La gran pregunta, ustedes lo habrán visto en nuestras redes sociales, es la gran pregunta es qué va a pasar con la TVA. Sabemos que hay canales que todavía están en duda, que el tema de Telesur también pasó a Mejor Vida, Rayan TV, que era el canal ruso también. ¿Qué va a pasar con los demás canales? Esta herramienta que, por ejemplo, para muchos ha sido una herramienta para reemplazar el cable. Por ejemplo, a mí, yo me olvidé del cable y puse la TDA y con eso estoy bastante contenta. Y también, ¿no?, para muchos canales comunitarios y bueno, y también tener la posibilidad de, digamos, de emitir y llegar a un público amplio. Uh-huh. Bueno, y eso también se enmarca en qué va a pasar con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Exactamente. Después de la sanción del DNU, ni bien el gobierno de Mauricio Macri asumió en diciembre. ¿Qué pasó con esas promesas, no? ¿Qué pasó con la ley? ¿Qué pasó con la aplicación de la ley que también había quedado adeudada del gobierno anterior? ¿Y qué pasó con la generación de contenidos también que se venía realizando y que ahora tiene un freno total? Pero para profundizar este tema estamos comunicados con Néstor Picón. Él es periodista, licenciado en psicología y cofundador de la coalición por una comunicación democrática, sin duda protagonista de lo que fue y lo que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Qué tal, Néstor? Buenas noches. Rocío y Agustina te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a las dos, a Rocío y a Agustina? Bueno, Néstor, la primer pregunta obligada, que es la que arrancamos con este tema, es ¿cómo ves el futuro de la TDA, que sin dudas es una de las caras visibles de todo lo que está pasando vinculado a medios en la Argentina? Sí, a ver, yo puedo pronosticar, en general no me gusta pronosticar, pero sobre los datos de la realidad, a ver, se avanzó una barbaridad muchísimo con la televisión digital, yo las estaba escuchando a ustedes, hay gente que dejó el cable, se avino a ver la televisión digital, había una programación en crecimiento, está toda la posibilidad en la televisión digital que se incorporen al sistema en cada provincia, en cada ciudad, los canales propios, universitarios, cooperativos, comunitarios. Ahora, esa es una tendencia y una línea que va con un paradigma comunicacional, que es el que nosotros impulsamos y defendemos, que es que la comunicación es un derecho humano que tiene que ser universal y gratuita. Uh-huh. Ahora, por eso creo que en este momento lo más importante es dar batalla ideológica y pelear contra lo que ellos consideran: la comunicación es un negocio, la comunicación tiene que regularla el mercado, no lo tiene que regular ninguna ley. Esto nosotros lo sabemos porque hasta que logramos en el año 2008 que el primer diálogo y la primera política pública con Cristina Fernández de Kirchner, desde el 83 nadie se había atrevido a establecer una discusión sobre el tema comunicación. Lo que decían los empresarios y los diputados y senadores era, tomaban como ley, la mejor ley es la que no existe. Entonces, frente a esas tendencias, y bueno, es una tensión muy fuerte y dependerá del poder que podamos construir, de la demanda de la gente, de un montón de cosas más, para que la televisión digital, tal como la tenemos y mejorándola, siga. Yo creo que es mucho lo que se invirtió, es mucho la posibilidad que hay, y además en el 2019 hay que digitalizar todo. Esto es así, sí. Se vence, eso es internacional, un compromiso que adquirió el país, y no creo que eso se pueda violar, porque en todo el mundo ya se digitalizó todo. Ahora, la intención acá, porque el monopolio, porque, digamos, también la idiosincrasia de los argentinos, por lo que vos quieras, es el cable. Claro. Es uno de los fenómenos más grandes del mundo, la cantidad de abonados al cable que hay en la Argentina. ¿Estamos por encima de América Latina respecto a la inscripción al cable? Sí, pero sí, no te quepa ninguna duda. No hay ninguna duda con eso. En Brasil no hay la cantidad. Hoy se cortó. Bueno, mientras que tratamos de retomar, se nos cortó, suele pasar, porque como no se invierte en la generación de contenidos, tampoco se invierte en las empresas de telecomunicaciones, que cada vez nos están dejando más en banda en estas situaciones. Lo que estábamos hablando recién con Néstor Picone era el tema de qué pasó con la televisión digital, la famosa TDA, a la que muchos nos sumamos, en detrimento de no querer pagar un abono tan oneroso de cable. Yo, por ejemplo, no miraba cable casi, y decidí sumarme a la TDA. Me parece que es algo que la gente empezó a incorporar en su vida diaria, la cantidad de canales que eran de muy buena calidad, canales que empezaban a generar contenidos nacionales, que empezaban a ampliar y acercar a la gente más allá de lo que era el fútbol para todos, ¿no? Estoy hablando de Canal Encuentro, Paca Paca para los chicos. En general, siempre ha sido algo revolucionario el tema de la TDA. Pero para seguir con el tema, lo tenemos a Néstor. Néstor, de nuevo, ¿estás ahí? Sí, yo seguí. Bueno, vos seguías, pero de este lado se cortó. No te escuchábamos. Porque, ¿sabes qué? Las compañías que están a cargo de lo que son la telefonía celular, bueno, nos juegan estas malas pasadas. Bueno, nos estabas contando de que en Brasil, ¿cómo es la historia del cable en comparación con la Argentina? No, en ningún lugar de Latinoamérica hay la cantidad de abonados al cable que hay acá. Ajá. Por eso yo contaba que en la década del 90, con el 1-1, un grupo tejano, vino y se compró la mayoría de los cables, de los abonados al cable, porque era negocio. Claro. El cable nació por la necesidad de los pueblos, de las provincias, de ver televisión, porque no se podía ver televisión, solamente había televisión abierta y algunas experiencias muy pequeñitas. Entonces apareció el cable, con el cable apareció el canal local. Esa es la historia que empieza en los 80. Uh-huh. Y el grupo Clarín ahí no estaba. La cantidad de abonados y lo barato que era comprar una ciudad de abonados para ellos, 1-1, fue impresionante, y se quedaron, armaron un monopolio del 60% de los abonados, que es el mismo monopolio que después le pasaron a Clarín. Bueno, no eso, le pasaron, lo compró. No, claro, no fue, digamos, en forma voluntaria, sino que no muchas fue magia. No fue magia, eso tampoco. ¿Y vos considerás que la gente en general no adoptó la TDA por una falla en lo que fue la comunicación de nacional, porque es una costumbre tener cable? Porque también se quedó a mitad de camino también esa cuestión, ¿no? Por haber puesto tanta plata en la TDA y que, viste, faltaba todavía sumar más gente. No, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto. Yo comparto lo que vos decís. Yo he estado en televisión digital, trabajé con Osvaldo Nemirovsky haciendo esfuerzo grande. En televisión digital se logró mucho el tema contenidos. Uh-huh. O sea, se invirtió mucho en el tema contenidos y en el tema las torres y las antenas. Sí. Pero no en la programación. Ajá. Y ganó el cable, hay que decirlo, ganó el cable. Venía ganando ya en el gobierno anterior y ganó el cable. Y ahora que se le da la posibilidad a Clarín a Clarín y a cualquiera, de tener la cantidad de cables que quiera, porque la ley... A ver, el nudo de la pelea esa famosa que decían Clarín-Gobierno era que Clarín no querían que le tocaran la cantidad de cable que tenía, de abonados al cable, que era el 60%. Uh-huh. Y ahora, con el decreto 267, lo que se hizo es eso, habilitarlo al Grupo Clarín que tenga la cantidad de abonados que quiera e ingresar a las ciudades que quiera. Por eso digo, la competencia es muy difícil. No se logró instalar desde que la televisión digital se impulsó, a pesar de que era gratuita y todo lo demás, porque, bueno, vos prendés la televisión, tenés el cable, pasás los 80 canales y ya estás. Es una comodidad y un acostumbramiento, no se cambia fácil las costumbres que tienen, bueno, desde el año 80. Claro. Yo apoyé y apoyo todas las medidas que tengan que ver con la televisión gratuita. Pero la gente termina abonando al cable, a tal punto que la semana pasada hasta Marcos Peña y Macri ironizaron diciendo: ¿por qué se enojan tanto con las tarifas eléctricas si pagan casi 1.000 pesos por el cable y no dicen nada? Y lo que nosotros decimos, y lo peleamos en la ley, que tiene que haber tarifa social en el cable, claro, que tiene que haber gratuidad en el cable. Lo que pasa que, bueno, la pelea, por eso digo, tiene que ser ideológica. Nos van ganando la batalla ideológica de que la televisión es paga. Y nosotros decimos, no, es un derecho humano. Todo el mundo tiene derecho a ver toda la televisión, recibir información y volcar su opinión en los medios de comunicación. Uh-huh. Néstor, Agustina te saluda. Hola, hace un tiempito se realizó en Santa Rosa el primer encuentro federal por una comunicación democrática en defensa de la ley de medios. ¿En qué situación se encuentra hoy la ley, luego bueno del DNU sancionado por el actual gobierno ni bien asumió? ¿Podemos decir que ya no tiene validez o es una... No, nunca esa carta, diría uno que juega el truco. Bien. No hay que decir eso, no, mirá. Yo estoy recorriendo el país acompañando a la Defensoría del Público en la preparación de foros y audiencias públicas. Ayer mismo estuve en Mar del Plata y los chicos de las radios más pequeñas, de la azotea, de ahí de Mar del Plata, que yo los conozco desde hace muchos años, que existieron antes de la ley, ahora con la ley, bueno, preguntaban, a ver, pero díganos, ¿existe o no existe la ley? Sí, la ley existe. Lo que se derogó es el nudo, bueno, primero voltear al AFCA y voltear las autoridades, el ente de aplicación. Eso sí, y de una manera grave, porque se hizo mano militar y se hizo violando toda reglamentación, democracia, leyes y todo lo demás. Pero adentro de la ley, todo lo que bien tiene que ver con el 33%, con licencia para pueblos originarios, incluido el FOMECA, los fondos concursales que están planteados, sostener la Defensoría del Público, sostener el Instituto de la Música, que se sostiene con los fondos recaudados por el ex AFCA, ahora en ACOM, eso sigue. Los derechos adquiridos por a personas con discapacidad sigue, no, ni se tocó una letra de eso, tampoco se tocó la letra de tarifa social para el cable. O sea que tenemos un piso para pelear. Yo me enojo mucho, lo decía ayer con los chicos, medio en joda, digo, con algunos exfuncionarios nuestros o algunos periodistas nuestros que dicen, la ley no existe más, hicimos tanto quilombo y al final la perdimos dos días. No, pará. Y además hemos ganado una cosa muy importante, esto, ellos decían, ellos digo los grandes empresarios de la comunicación, la mejor ley es la que no existe, y hoy están discutiendo una ley, dicen que la van a poner, están recibiendo a las organizaciones que integran la coalición, a la Red Para, a Farco, a las universidades, digamos, hay muchas cosas adquiridas que no se pueden perder. Aún sin nos sacan a la ley, nos vamos a quedar en el medio, ustedes, nosotros, todos. Pero tenemos la ley para defendernos. Es un piso muy, muy importante en esa parte. Ahora, la desmonopolización, no, es un gobierno que avala no solo los monopolios argentinos, sino que está por introducir a la Turner, que es una empresa multinacional de comunicación. Empezaron a darle pauta publicitaria a Google, nos enteramos esta semana, Google, Facebook y todo lo demás. Digamos, es otro paradigma, pero hay que tomar conciencia de eso para ver con qué cosas estamos luchando y qué cosas tenemos para seguir dando la pelea. Hay elementos, hay cuestiones. Ahora, cuando uno dice, no, la ley no existe más, y yo le decía a los chicos ayer, y entonces tenemos que empezar de nuevo desde antes del 2003. Es muy fuerte. Hay muchas cosas que están y hay que sostenerlas. Y Néstor, con respecto a esto que decís de la incidencia de empresas internacionales en lo que refiere a la ley, ¿qué lugar ocupa en este nuevo proyecto que se dice que ya se está escribiendo la consultora McKinsey de Estados Unidos? A ver, nosotros seguimos haciendo foros, audiencias públicas, discutimos con la gente, con la misma metodología que hicimos la ley. Ellos contratan una empresa multinacional para que le asesore en cuál es el esquema de negocio mejor para la Argentina, que tiene muchos cables, que la gente le gusta mucho el fútbol, que esto, que el otro, que todo lo demás. Entonces, pensado como esquema de negocio, le pagan $1,000,000 a McKinsey para que le haga el proyecto. Pero bueno, hay contradicciones. Yo ayer me enteraba, sectores cooperativos, cooperativas de servicio, no sé si ustedes saben, en el interior del país el gas, la luz y todo lo demás lo dan las cooperativas, no lo da EDEA, EDESUR y todo lo demás, que eso lo dan las grandes concentraciones poblacionales. En el interior son las cooperativas. Y han logrado las cooperativas que este gobierno le iluminara la fibra óptica que construyó el gobierno anterior, le bajaron el valor para que le llegue a la gente internet, que le salía, no sé, $250 a la empresa cooperativa, se lo bajaron a 25, porque utilizan la fibra óptica que hizo el Ministerio de Planificación Anterior, que no alcanzó a iluminarla. Este lo iluminó, que era nada más que mandarle la posibilidad de conexión, y ahora esto beneficia a muchísima gente en el interior que no depende de las grandes empresas. Esto es un éxito. Y no es un éxito, pero también hay que vivenciarlo como que son empresas nacionales que están trabajando, que ya pelearon a lo largo desde el año 1910 el gas, la luz, cada vez que iba saliendo eso y no lo llevaban las multinacionales, lo terminan trabajando las cooperativas. Digo, hay contradicciones que no pueden imponer de una sola mano lo que ellos tienen planteado como negocio. Ahora, para las grandes ciudades, y sí, porque la misma gente no se da cuenta y paga en serio $1,000, por ver cable. Sí, ¿no? Tal cual. Cablevisión, multicanal. Un cable de dudosa calidad, además, ¿no? De dudosa calidad, con escasa, pero te digo más, tomando algo, porque para mí es muy gráfico. Hace un ratito se cortó la llamada, ¿no? Sí. Bueno, nosotros estamos discutiendo las tarifas. Por suerte, los ruidazos y todo eso salieron bien. La Corte Suprema, bueno, viene una discusión, bárbara. Ahora, lo que hay que discutir ahí es que hay que nacionalizar y estatizar otra vez las empresas de electricidad, que eran nuestras. Porque tanto en el gobierno kirchnerista como ahora, esas empresas se llenan de guita, antes con los subsidios, y este gobierno dice, no, subsidio no. Bueno, entonces, ¿quién le paga? La gente. Por eso, lo que antes pagaba el kirchnerismo como subsidio, ahora lo tenemos que pagar nosotros del bolsillo, porque eso ellos consideran que la comunicación, que la electricidad no es un derecho humano. Y además, nosotros mantenemos las cuatro empresas telefónicas. Las mantenemos nosotros. ¿Sí? No sé lo que pagamos, cada uno, a veces uno paga 300, otro paga 1000. Cuando vos consultás cada uno que tiene un celular, pagamos millonada. Y esas empresas ganan más que el grupo Clarín y que cualquier grupo mediático. Que son Claro, Personal, Telefónica y por ahí me olvido alguna. Digo, pero este es lo que nos han confundido tanto con el tema comercial, que uno se cree que es natural pagarle a una telefónica internacional. No, la telefonía puede ser nacional y al ser nacional baja los costos. Nos quedamos con eso y nos quedamos también con lo que dijiste antes de que nosotros mismos no debemos decir que no hay más ley, porque la ley existe, está viva y llevó mucho tiempo, esfuerzo y gente para que sea una realidad. Néstor Picone, periodista, licenciado en psicología y cofundador de la Coalición por una Comunicación Democrática, te agradecemos mucho por este contacto con Un Mundo Feliz. Bueno, muchísimas gracias y mañana buen día de la radiodifusión. Bueno, bien, claro, tal cual, 1920, 27 de agosto. Eso, los locos de la azotea. Lo que nosotros estamos diciendo, nació gratuita, tiene que seguir siendo gratuita. Tal cual. Muchas gracias, Néstor, buenas noches. Chao, chica. Bueno, qué bueno, nos hizo recordar un nuevo aniversario de este medio tan lindo, el mío preferido, no sé vos, Agus, si compartís. Para mí es el más mágico de todos. Es el más lindo, te acompaña siempre. Y también hay algo que hay que recordar, es que también es un aniversario de los puntos por una radiodifusión democrática, sí, que luego terminaron en lo que hoy es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que como nos decía Néstor recién, sigue vigente, existe y tenemos que seguir defendiéndola. Uh-huh. Muy bien. Bueno, nos quedamos para el segundo bloque de Un Mundo Feliz. Ya está Andrés Ruiz y Corazón Primitivo del otro lado para entrar a este estudio y hacer el acústico mientras seguimos comunicados.